Todo hombre recibe dos educaciones, la que le dan y la que él se da. Esta última es la más importante. Edward Gibbon.